Llegamos tras más de 3 horas de viaje a la Isla del Silencio. La primera casa, conocida como la Casa Grande. Víctor, esta es la que... Lo que decían la Casa Grande. La Casa Grande. Acá estaban los compañeros que estaban destabicados. Y en ese lapso de un mes y días, me trajeron una vez, como casi todos los compañeros, a bañarme acá, porque acá había una ducha. Después regresé, ¿no? Pero no puedo decir que esto era así o no. Solamente vi un espacio, lo veía al lado donde estábamos, parecía un palacete, ¿viste? Claro, claro. Y acá estaban los que llevaban más tiempo secuestrados. Sí, los que estaban, hacía más tiempo que estaban los compañeros, salvo en el caso de Mariana, que Mariana había sido apartada de Capucha por haber sido violada, Mariana Nora Irene Bolso. Entonces la habían sacado de Capucha. Es el lugar donde estábamos aquellos que estamos en estado de esclavitud. Los Capuchas están en la otra casa, que era la casa chica. Se subía por este lado y se entraba acá directamente en lo que es la cocina. Bueno, a ver cómo va la cocina. Hola. Ingresa Fugman con los integrantes del tribunal por una escalera que está a punto de caerse. Acabamos de subir. Ya estamos dentro de la casa, en la cocina. El comedor, concretamente. Acá se ponía la mesa donde nosotros ya sonábamos, almorzábamos. Ese mueble es de esa época. Estaba la cocina económica que Carlos recién les decía ya, es esa que está ahí, mirada, concretamente. Y el ingreso nuestro no era por ahí, sino por esta puerta, bueno, que está hoy está tabicada. Sí, dicen que no se puede. No importa. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de un mueble, doctor, en la esquina, decía el ese, que está, es el pero mismo mueble. Voy a poner un poquito la chapa para que se vea, para que tengamos. De los oficiales, particularmente, estaba acá en la bodega de vinos de ellos, que solían utilizar. En este lugar en particular estaba la mesa de ellos, y acá puestas en forma transversal estaba la mesa de nosotros. El dormitorio de los oficiales es el que está allá. Acá. Aquel que allá. Esa puerta que queda ahí. Ah, porque hay otro. Sí, el que está al costado son las mujeres. Que ya demostramos cuál era. Y este es el oficial. Y este es el oficial. No, yo creo que sea ese, pero a ver con que le faltó la leña y están las tablas quemadas ahí todavía. Este de cualquier manera hay que tener en cuenta que acá vivió gente después de muchos años, ¿no? Pero el calefactor estaba en ese lugar. Bueno, y después a continuación hay 3 dormitorios que. Pero esperamos que vengan los. Sí. Los jueces. Vamos hacia los dormitorios donde estaban los secuestrados. Estamos ingresando, estamos dentro de la Casa Grande, la Isla del Silencio. Que está abandonada, si bien tiene un dueño que está también aquí en este momento formando parte, porque autorizó la llegada del juzgado. Esa piedra estaba ahí, entonces ya no la vemos. Pero bueno, estos eran los dormitorios de hombres. Exactamente, sí. En algunos eran 2 y en algunos 3. 3 pisos. Y un baño ahí. Y ahí había un bañito exactamente que era el que usábamos nosotros. Los oficiales tenían un baño ellos, aparte. Y bueno, después está la casa chica, que también tiene otro bañito ahí aparte. A pesar de que de vez en cuando los traían a los compañeros de allá a ducharse acá, porque aquel baño no tenía ducha. Pero eso fue muy... Una vez. Creo que fue una sola vez. Una sola vez se bañaron. Claro. Y los trajeron a quedar a ducharse. Bueno, desde los militares oficiales hay una salida que da a la frente de la casa. A nosotros realmente esa parte casi no entraba. No. Eso con excepción del día que supuestamente alguien iba a entrar, no sabemos exactamente lo que pasó, pero alguien quiso entrar a la casa chica. Por eso digo que ese dormitorio funcionaba como el arsenal también, donde estaban todas las armas de los profesores. ¿Salieron? ¿O había personas? No, acá abajo no. Ah, bueno. Acá abajo lo que se usaba, doctor, era como depósito. Estaba el grupo electrógeno. Ajá. Estaba y todo, por ejemplo, la cloaca, la de afilar, lo que decía la piedra de afilar, esa, todo eso estaba acá abajo. Sí, era el lugar de trabajo de dos compañeros, Ramírez y el Boga Costa. Cacho Costa. Era el lugar de trabajo de ellos, era ahí particularmente, porque eran los encargados de reparación de herramientas y demás cuestiones. Y el mantenimiento de la cloaca, porque tantas personas en este lugar saturaba eso. Y el lugar, perdón, donde han relatado algunos de ustedes que había lonas o algo por el estilo, fabricado, eso no es la otra casa. Donde estuvieron él y Basterras, por ejemplo. Bueno. Ahí había unas 15 personas. Perfecto. ¿Mm? Bueno, habremos sido 22. Sueco, ¿qué decías que faltaba con respecto a la última visita? La piedra de afilar. Es una piedra redonda, así que con una manija, un esmeril, con una manija que servía para afilar los machetes que se usaba para cortar formio. Las ramas no estaban. Acá estamos nosotros. Puede mostrar el bug y este. El bug. ¿Usaban esta ventana para ver hacia afuera? Sí, me acuerdo que era este ambiente que estaba yo por el balconcito que mirábamos por afuera. ¿Usaban esta ventana para qué? Para mirar para afuera. ¿Era un lugar que era más bien oscuro o estaba bien iluminado? Sí, como ahora con una luz. Con esa luz que estaría en el medio, ¿sí? No, más bien oscurito. Una luz, una lamparita nomás. Fiscal, en este procedimiento los testigos están declarando. Es una ampliación de la declaración testimonial, que es lo mismo que el tribunal, por eso los jueces pueden preguntar. Uh-huh. Están los miembros del tribunal preguntando a los sobrevivientes. Sí, el mueble de cocina es nuevo, parece. Sí. No era así, la bacha y eso es nuevo. Sí, pero la estructura es el color que había en aquel entonces. Yo calculo que sí, que es lo mismo. No fue lo mismo. Sí, sí. Algo se prendió porque está negro. Lo que están haciendo es reconocer el lugar, por supuesto. Notar las similitudes y las diferencias. No, lo han pintado. Después de tantos años que han pasado, ellos estuvieron aquí en el año 79. 6 años. ¿Cuántas eran aquí? Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Blanca Firpo y Lucía Deón, eran las cuatro mujeres. Y los que estábamos acá, los varones, estábamos, obviamente, Loki Panice, Traseri, después estaba... El ruso. No, el ruso no estuvo, vino un solo día y cuando traen a Telma y volvió a Buenos Aires. Después estaba Víctor Fatala, sí. Estaba Roberto Barreiro, Lecumberri, Kiko Muñoz, Lecumberri, Danilo Oviedo, el viejo Guillermo, el Boga Costa, Ramón Calabozo, estaba el Tano. Estaba Luis Rosquín, Dichi. Estaba el Dichi, sí. Guillermo Miranda. Estaba Hernán, sí. Estaba Caballo Loco Vázquez, Zurita, estaba Laurenzano, Andrés Berialdo, estaba yo, creo que ahí estamos 23, 19 sí. Y las cuatro chicas 23, éramos los que estábamos acá. Bien. No, el Topo Sanz, el Topo Sanz no viene acá, al contrario. El Topo Sanz estaba en Capucha y el día que viene Telma Jara de cabeza con junto con Glastein, que los traen, entre otros, Carela. Carela y Humberto. Y Humberto, o sea, de Estrada. El capitán de Estrada. El capitán Estrada, que los traen, lo voy, lo encaro directamente a Carela, le pregunto qué pasa con el Topo, pues veo que era el nuevo que no había llegado de todos, y lo que me dice es, Cacho, no hubo nada que hacer. La gente, el grupo de operaciones, dijo que no. Con él no. Él y Tachito. Pero, son los dos que no llegaron. No llegaron. Pero me dice sobre él, lo que me dice concreto es, no había nada para hacer, no hubo nada para hacer. El grupo de operaciones dijo que no, que en la ESMA habían desaparecido el Beto, el primo, había muerto la suegra, por lo tanto que él si salía iba a tratar de vengarse. Por lo tanto, se lo durmió, se lo subió a una lancha y se lo tiró al medio del mar. Eso es lo que dice concretamente Carela con respecto al Topo Sanz. Yo fui el último que lo vi al Topo. ¿Cuándo lo vi Topo? Cuando nos traen para acá, para la isla, los últimos dos que estábamos en Capucha era el Topo Sanz y yo. Ajá. Que a mí todavía me estaban interrogando. Sí. Bueno, me agarran a mí, me llevan a la SWAT, me suben a la SWAT y alguien pregunta, ¿quién falta? Y yo digo, falta el Topo. Y Willy, el de inteligencia, que era ayudante de Abdala, dice, no, el Topo va para otro lado. Bueno, y esa fue la última vez. La última vez que lo viste al Topo. Uh-huh. Así es, el Topo nunca se va. El día que nos trajeron acá. Claro. El día que Argentina salió campeón mundial juvenil de fútbol en Japón. 79. Fue ese día. Septiembre de 79, pues. Fue ese. ¿Pueden recordar desde cuánto tiempo estuvieron? ¿Desde qué mes? Y desde los primeros días de septiembre. Hasta fines de septiembre. Un mes. Ellos, hasta fines. Desde ese día que dice del día del partido del Mundial, de juvenil, la final, hasta fines de septiembre. Y nosotros estuvimos todavía desde fines de alrededor del 28, 29 de agosto, hasta últimos días de septiembre. Estuvimos nosotros acá en la isla. Nosotros quiere decir, los que estábamos en situación de esclavitud, en esta casa, respecto de los que estaban en Capucha, o sea, allá y que fueron llevados a la otra casa. Nos salen casi una semana antes a nosotros y después los trajeron a ellos. Cuando llega la primera tanda, yo estaba ahí en el muelle. Entonces, un oficial me dice, ¿qué hacía acá? Y yo no sé, le digo, si no saben ustedes que estoy detenido, no sé. Me dice, no, vos acá no tenés que estar. Me dice, porque yo no está mal Tigre Acosta. Entonces empiezan a bajar la gente, después que baja la gente, me dice, bueno, tomátela hasta que te vayamos a buscar o qué sé yo. Y yo estaba trabajando en una empresa que se llamaba así de forma, que era de eso. O sea que de acá, el mismo día que llegan ellos, me tomo la última lancha del León, la firma el León, y me voy para Buenos Aires. Así que yo veo cuando llegan ellos, eran jovencitos, no me acuerdo bien las caras, pero me acuerdo que eran un montón de chicos que llegaban, ¿no?, acá. Eso es lo que yo vi, porque yo vine antes, yo vine a trabajar en lo que es la casa. Era un día nublado, ¿verdad? Sí, sí. Vasallo, Elvio Vasallo. Michi, ¿vos llegaste cuánto tiempo antes que ellos? Y a principios del 79 prácticamente, no me acuerdo si era febrero o marzo que vinimos a... Junto con Ayala y... Claro, el tío Héctor Vasallo y Fermín Luna, que era carpintero, y el tío que era el constructor. Los trajeron a reacondicionar la casa. Y el gordo Bigatti, que era arquitecto, que es el que planificó todo esto, que también eran detenidos, ¿no? Mano de obra esclava. Uh-huh. Y bueno... los primeros en llegar son el tío Vasallo y el gallego Fermín Luna. Y después vinimos ya y yo. Porque si no, no daban los tiempos, según ellos, como para hacer todo lo que había que hacer. Y el último prácticamente en irme fui yo, de los detenidos de la época nuestra, ¿no? Justo el día que llegan ellos, cuando llegan la... cuando llegan de los derechos humanos. Sí, cuando llega la comisión. Por eso lo traen a ellos acá. Claro. Lo que yo no veo, sí es a los encapuchados. A ellos no lo alcanzo a ver. Sí.